una conversación no voy a tener con esa señora que dice ser mi mujer. Si ya no recuerdo ni cómo me llamo, y encima me duele de los pies hasta la sien. ¿Será que fue Antonio que anoche volvió de un viaje muy largo con una botella de ron? Pero tenía picante y estaba muy rico, y no la tomamos en la noche de cumbión. Ahí va Lucifer pidiendo una cumbia, parrandero dale al play. Y solo eso recuerdo, no estaba nublado y aún así no veía ni al compadre aquí a mi lado. ¿Será que fue Antonio que anoche volvió de un viaje muy largo con una botella de ron? Pero tenía picante y estaba muy... Nos la tomamos en una noche de cumbión. Noche para no olvidar, difícil de recordar. En la noche de cumbión, que espera que salga el sol. Una copa y otra más, no hay derecho de admisión. Las penas hoy van a entrar, pero las vamos a ahogar. ¡Ellos suena! Va el cumbio, pidiendo una cumbia. Solo eso recuerdo, como si no veía. Y al compadre aquí a mi lado, será que fue Antonio, que anoche volvió de un viaje muy largo con una botella de ron. Pero tenía picante y estaba muy y nos la tomamos en la noche de cumbión. Noche para no olvidar, difícil de recordar. En la noche de cumbión, que espera que salga el sol. Una copa y otra más, no hay derecho de admisión. Las penas hoy van a entrar, pero las vamos a ahogar. Noche para no olvidar.